importen los demás. Celoso vive tu vida, no te importen los demás. Que al que Dios le da la suerte, nadie se la quitará. Que al que Dios le da la suerte, nadie se la quitará. Celo, celoso, los tuyos son celo. Celo, celoso, celo, celoso, los tuyos son celo. Celoso es todo el que envidia lo que tienen los demás. Celoso es todo el que envidia lo que tienen los demás. Sin pensar que por su celo no encuentra felicidad. Sin pensar que por su celo no encuentra felicidad. Celo, celoso, los tuyos son celo. Celo, celoso, celo, celoso, los tuyos son celo. La descarga del celoso nunca la comprenderá. La descarga del celoso nunca la comprenderá. Porque este nació celoso y celoso morirá. Porque este nació celoso y celoso morirá. Oye, mulato, dame descanso. No sea tan celoso. Los celos te están matando. Llamando. No sea tan celoso. No sea tan celoso. Celos, celos, celos te están matando. No sea tan celoso. Celoso, te estoy llamando. No sea tan celoso. Cha-cha-cha. No le importa que el mundo critique, lo que quiere solo es vacilar. No hay quien diga que no es ella la que pone la fiesta a gozar. Porque todos al ver su sandunga se arrebatan por verla bailar. Chévere, chévere. Chévere, chévere, mi mulata sí que es.

pensar. Oye, crítico, no critiques más. Espera salir de nuevo para poder criticar. Casera, llegó el lechero, traigo la leche en botella. La leche pasteurizada que tanto gusta a las nenas. Yo vendo queso de crema, mantequilla de la buena. Casera, no pierdas tiempo, mira que me desespera. Y si tú me comparas, nunca tú tendrás problemas. Tempranito en la mañana, yo te la dejo en la puerta. Casera, llegó el lechero, traigo la leche en botella. La leche pasteurizada que engorda bien a las nenas. El lecherito aquí llegó. Compra casera. Traigo quesito de crema. Compra casera. Mira caserita, no vuelvo mañana. Compra casera. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. Los Ángeles, Los Ángeles, para ti tengo mi cha-cha-cha. Son tus mujeres hermosas, lindas tus palmeras, tu sol tropical. Y tienes todo el embrujo que invita a soñar. Los Ángeles, Los Ángeles, qué bonito se oye el ritmo del cha-cha-cha. A Los Ángeles yo me voy a bailar. A Los Ángeles con las lindas mexicanas. A Los Ángeles en el Virginia ya están. A Los Ángeles mira Costa Buena. A Los Ángeles, Los Ángeles, que baile Jacoba, la dueña del Virginia. Allí se va el Palladium. ¡Se ve, se ve! Tremendísimo party. Thank you.

dieron un beso y te comiste un pan. Te comiste un pan, qué pan. Te comiste un pan, qué pan. Te comiste un pan, qué pan. Te comiste un pan, qué pan. No te pongas triste, no debes llorar. No eres la primera que se ha comido un pan. Te comiste un pan, qué pan. Te comiste un pan, qué pan. Te comiste un pan, qué pan. Te comiste un pan, qué pan. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Tú me viste pasar, no me dijiste nada. Sí, me viste pasar. Vida mía, que ya no quieres bailar conmigo. ¿Qué te pasa, vida mía? Que ya no quieres bailar. El cha cha cha, cha cha, cha cha, cha cha. El cha cha cha, cha cha, cha cha, cha cha. Es un baile tan sabroso. Ganas de gozarlo. Ven vida mía a bailar el cha cha cha. El cha cha cha.